Yo estaba muy solo pensando en el almuerzo, cómo hacer la moneda sin hacer esfuerzo. Y el pollo no quiere, no quiere trabajar. De desocupado se quiere jubilar. Pollo, le dijeron el trabajo a salud, mantenerse siempre enfermo, esa es su virtud. Y el pollo no quiere, no quiere trabajar. De desocupado se quiere jubilar. Los hombres serios no están en la pavada. Quiere hacer horas extras cuando no hace nada. El pollo no quiere, quiere trabajar. De desocupado se quiere jubilar. El pollo vivió siempre aferrado a sus pasiones. La siesta, el sofá y las vacaciones. Y el pollo no quiere, quiere trabajar. De desocupado se quiere jubilar. Pollo, me parece se te fue la mano. Ponerle una bomba al sacachitano. Y el pollo no quiere, no quiere trabajar. Desocupado se quiere jubilar. Pollo, me parece se te fue la mano. Pollo, me parece que se te fue la mano. ¡Palma! Pollo, me parece que se te fue la mano. ¡Palma! Rebelión, me parece que se te fue la mano. ¡Palma! Pollo, me parece que se te fue la mano. Pollo, me parece que se te fue la mano. Pollo, me parece que se te fue la mano. ¡Palmas! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! me parece que se te fue la... ¡Ustedes! ¡Pollo me parece! ¡Pollo me parece que se te fue la mano! ¡Pollo me parece que se te fue la mano! ¡Pollo me parece que se te fue la mano! Pollo me parece que se te fue la mano. ¡Ponele una bomba! ¡Ah, saqué a Gitano! ¡No quiere! ¡No quiere trabajar! ¡Eres un pupado! ¡Se quiere jubilar! ¡Mi esposo no quiere! ¡No quiere trabajar! Fuerte el aplauso para el Tonga de Burro Verde. Ahora.